Bueno, Zurdo Mirabet, partido complicado, duro como presuponías, una gran ventaja de arranque para Quimsa, se ponen a 4, demostrando todo lo que puede jugar Atenas, y después al final aparece otra vez la mano de Fernández Chávez, todo lo bueno que venía haciendo Gavidec y el manejo del Penca Aguirre. ¿Cómo lo viste? No fuimos disciplinados tácticamente hoy, mira. Cometiendo muchísimos errores defensivos, no sé cuánto tiempo hacía que no nos metían los 27 puntos, a Quimsa lo habíamos dejado en 60 nosotros la última vez que habíamos jugado. Quedando 4 minutos nos pusimos a 4 puntos. Eso porque el equipo tiene jugadores con carácter. Pero nosotros el carácter para el próximo juego le tenemos que sumar disciplina táctica, porque si hay algo que ellos tienen... Es disciplina táctica, por eso son regulares durante el recorrido del partido. Y nosotros, para poder mantenernos en juego y poder ganar un juego, tenemos que también ser regulares en cuanto a la ejecución del plan de juego. Claro, es cierto, la media de Quimsa durante el campeonato fue 84 puntos y hoy se fue muy por arriba. Claro, claro, y por errores, por mérito de ellos, no vamos a desconocer lo que es Quimsa, pero muchos de los puntos que permitimos fueron por errores tácticos, por malas ejecuciones nuestras, así que me parece eso lo que me llevo como dato positivo, es que jugando un juego que no lo hicimos bien, el equipo estuvo a 4 puntos y con chance de poder haber ingresado a la zona de empate en el juego para poder ganarlo, pero volvimos a cometer en esos momentos errores tácticos. Y la sensación mala del juego que me llevo es que no fuimos lo que hemos sido los últimos meses en cuanto a la disciplina táctica que hemos tenido. ¿Y el tema de la lesión de Bruno, no? ¿La lesión, la lumbalgia de Bruno influyó? Ah, tiene un dolor, una contractura, pero no le ha impedido jugar. O sea, jugó 30 minutos, no en ningún momento me manifestó que tenía dolor, así que creo que eso no fue excusa del resultado final. Hay que ajustar en defensa entonces para el próximo juego y mantener el nivel en ataque. En defensa sí, como decís vos, pero en ataque también, porque nosotros empezamos el juego 9-4 sin permitirles correr por la disciplina ofensiva, y también cuando nosotros no corremos las ofensivas y no nos pasamos el balón, Quimsa debe ser el equipo de toda la liga que mejor corre, sí, la cancha, claro. Entonces hay que jugar bien en ofensiva también para bajarle el ritmo ofensivo a eso. ¿Ningún partido es igual al otro? ¿Cómo es cierto eso o se toma este juego para ver qué se puede hacer en el otro? Se toma este juego, que a nosotros nos tiene que servir de experiencia para mejorar, tenemos que ver nuestros errores para corregirlo, y tal vez nos va a servir para preparar el juego con algo más táctico. Gracias, Zurdo. No, gracias a vos, Fabio.